En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Como siempre, saludarte desde el 101.4, desde Teleelch Radio Marca, donde nos sintonizas cada día. Hoy ya con algo mejor la voz, afortunadamente. Hoy vemos el sol un poquito más brillante en los entrenamientos del Elche y cada día que pase seremos más positivos y optimistas de cara al partido del próximo domingo frente al Mirandés. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Porque la frustración y el cabreo tras la derrota contra el Huesca ya en este miércoles da paso a la esperanza y al positivismo de cara a un partido donde, si el Elche gana, derribaría sin duda aspectos negativos como volver a hacerlo en el Martínez Valero, volver a alejarse del descenso y volver a acercarse al playoff. Recordemos que está a la misma distancia de la zona de privilegio, el playoff, esta plaza, que de la zona roja, el infierno, el descenso. Y hay buenas noticias para Pacheta. Hoy han entrenado con normalidad Gonzalo Verdú y Juan Cruz, el pura sangre, que hoy ha demostrado que está no solo con ganas, sino con el alta médica. Si hoy ha entrenado con normalidad y no hay ningún tipo de recaída, queda el entrenamiento de jueves, viernes y sábado, y el partido es el domingo por la tarde. Por tanto, tiempo suficiente para que dos de los pilares fundamentales de Pacheta lleguen a tiempo para ese partido. Ha sido una recuperación récord en menos tiempo de lo esperado, pero es que el propio Juan Cruz es un futbolista diferente, físicamente un portento, pues eso, un pura sangre. Todo parece indicar que el técnico, que no suele arriesgar con futbolistas que llegan justos, teniendo en cuenta que Juan Cruz hoy ya ha entrenado con normalidad, va a tener entrenamientos suficientes para llegar bien y podría tirar de dos pilares fundamentales para una defensa muy reconocible con Gonzalo Verdú y Juan Cruz en defensa, además de Dani Calvo y Óscar Gil. Veremos qué equipo hace Pacheta, pero ya es buena noticia que empiece a recuperar hombres importantes que han sido columna vertebral del equipo. Hoy ha hablado el tercer capitán, que fue el primero en Huesca, ya que ni Nino ni Gonzalo Verdú actuaron de salida. Manolín, o Manu Sánchez, o Manuel, o Manolo, como le quieras llamar. Hoy ha sido muy sincero. Cuando se le ha preguntado por el césped, ha dicho que no está en las mejores condiciones, pero está mal para los dos equipos y hay que olvidarse ya de eso. Y le decíamos, si es que no se están poniendo demasiadas excusas cuando se pierde. Y esta era su respuesta. Pues te doy toda razón, la verdad. Al final todos sabemos cuando viene al Elche lo que es el Elche. El Elche es un club histórico, posiblemente de los clubes más grandes que haya por esta zona a nivel nacional. El que venga al Elche tiene que saber a lo que viene, la afición, lo que te va a pedir. Y nada, es verdad, pues que cuando tiene una derrota, pues todo se magnifica mucho, pero nosotros no debemos de pensar más allá. Estamos contentos, sabemos cuál es nuestro camino, tenemos que ir dando paso a paso, intentando que sean todos hacia adelante y tragar las cosas, pues que no sean, que no nos beneficien. Al final nosotros tenemos que pensar en todo lo que sea positivo para nosotros y conseguir, pues, lo que estamos haciendo. Crear un modelo de juego, crear el buen ambiente, hacer que la gente se sienta identificada con nosotros. todo eso es lo que a nosotros nos gusta ver desde dentro del vestuario. Un Manu Sánchez que hoy ha derribado ciertos mitos, ¿no? Cuando se le suele preguntar a los futbolistas por si hay ansiedad de jugar en el Martínez Valero, por aquello de que no se ha ganado más que un partido, Manu Sánchez respondía así con toda naturalidad. Para nada, Vago, nosotros solo pensamos en ganar. Yo estoy deseando de jugar en el Martínez Valero, al final mi tercer año aquí, esta es mi casa. ¿Cómo vamos a sentir presión? Y yo se lo intento transmitir, tanto los que llevamos más tiempo, lo intentamos transmitir a todo el que ha venido nuevo. Esta es nuestra casa, tenemos que hacernos fuertes, la gente te va a exigir, claro que sí, pero sabemos que está con nosotros y que van a morir con nosotros. Eso es lo que no tiene que dudar ningún compañero ni nadie. Chapo para Manu Sánchez, hoy Don Manuel. Así da gusto las declaraciones de un futbolista que no pone ni una excusa y que dice que presión para nada, que esta es su casa, que aquí están encantados de jugar. Así tendrían que hablar y pensar todos y cada uno de los futbolistas del Elche. El partido es el domingo a las 8 de la tarde. Y para asistir a ese partido, además de tu abono, de tu entrada, tienes la posibilidad de ganarla aquí, en Teleelch Radio Marca. Y para participar, ¿qué hay que hacer? Pues nos lo va a explicar, como siempre, nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué hay que hacer para ganar hoy 3 entradas dobles, o sea, 6 entradas? Pues muy sencillo, Paco, solo hay que dejar un comentario en cualquiera de las dos publicaciones que hemos lanzado esta mañana, tanto en el Twitter de Teleelch como en el Facebook. La pregunta es clara: ¿cuánto ha influido el mal estado del césped en los pobres resultados del Elche en casa? Te adelanto, Paco, que tenemos muchísimos mensajes, así que los vamos a ir recopilando todos y al final del programa los leemos y damos los nombres de los 3 ganadores de estas entradas dobles para disfrutar el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Martínez Valero del Elche Mirandés. Pues te esperamos en 25 minutos, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, José Antonio. Gracias. Bueno, pues estos son los argumentos para este miércoles 30 de octubre de 2019, en una semana más cortita, por aquello de que el viernes, festividad de Todos los Santos, 1 de noviembre, es festivo. Mañana tendremos a Pacheta en la rueda de prensa. Una pausita y seguimos. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. ¿Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...? Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Desde el 25 de octubre y hasta el 11 de noviembre, Leroy Merlin Elche se convierte en una fiesta, en la gran fiesta de la casa. Llegan los precios más bajos del año a Leroy Merlin Elche, solo hasta el 11 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. ¿Sabías que en Eslava 43 llevan más de 30 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? En Eslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Eslava 43. No tiene pérdida. En calle Eslava 43, Elche. Teléfono 687-680-458. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Si te preguntan qué emisora escuchas, recuerda, Tele-Elche, Radio Marca, 101.4. También saludos a todos los que nos veis en la pantalla en Tele-Elche, en la TDT, o desde cualquier parte del mundo nos podéis escuchar en la web, en teleelche.es, y también en TuneIn Radio y en nuestra app. Buenas noticias para Pacheta, dos de los pilares fundamentales de su equipo y de la columna vertebral, creo que van a llegar a tiempo para el domingo. Uno es Gonzalo Verdú. Ayer es cierto que se quedó en el gimnasio, más que nada por precaución. Hoy ha hecho ya todo el entrenamiento y la sorpresa positiva es que Juan Cruz hoy ya ha realizado todo el entrenamiento con el resto del equipo, incluido partidillos de intensidad. Y claro, si hoy lo ha aguantado todo, teniendo en cuenta que sale de una lesión muscular, pues siempre el primer día es el más preocupante. Si hoy no ha notado nada, teniendo en cuenta que todavía le quedan los entrenamientos de jueves, viernes y sábado, y que además el partido es el domingo por la tarde a las 8, y además conociendo esa capacidad física extraordinaria de un portento como es Juan Cruz, da la sensación de que por mucho que Pacheta no suele arriesgar con los que salen de lesión y llegan justos, no da la sensación de que llegue tan justo Juan Cruz. Por tanto, si hoy ya está bien y es miércoles, hasta el domingo quedan muchos días, entrenamientos, y da la sensación de que Juan Cruz y Gonzalo Verdú van a ser de la partida, con lo que empezaría a ser de nuevo una defensa muy reconocible, con además de Edgar Badía en portería, el portero que más paradas ha hecho en segunda división esta temporada, 47. Por una parte habla muy bien a nivel individual de él, pero a nivel colectivo habla mal del equipo porque le están tirando mucho. A diferencia del año pasado, que el Elche era un equipo mucho más rocoso y que conseguía evitar, sobre todo en la segunda vuelta del campeonato, que le llegasen. Bueno, pues en lo que llevamos de liga, es cierto que el Elche es el cuarto equipo menos goleado, pero le tira mucho. Por tanto, le da más mérito al propio Edgar Badía, que está salvando muchos goles y que está sosteniendo al equipo en muchos partidos. Eso es bueno, porque tenemos un gran portero, pero es malo porque el Elche está adoleciendo de solidez y de seguridad. Con la presencia de Gonzalo Verdú y de Juan Cruz, desde luego se gana, y bastante. no es desmerecer a los que han estado hasta ahora supliéndoles, pero está claro que no es lo mismo tener a Messi que no tenerlo. Por poner un ejemplo que todos podamos entender, el Barça con Messi es uno y sin Messi es otro. No es lo mismo, porque estamos hablando de segunda división y de otros futbolistas, pero pregúntaselo a Pacheta si prefiere tener a Gonzalo Verdú y a Juan Cruz. Yo creo que no hay color. Por tanto, creo que se gana bastante, sobre todo si están en plenitud, que eso ya tiene que decidirlo el propio entrenador. Con Gonzalo Verdú, Dani Calvo, pareja de centrales, Juan Cruz, lateral izquierdo, lateral derecho, Óscar Gil. Lo de Juan Cruz lo vamos a dejar ahí en stand-by, pero vamos, tiene pinta de que Pacheta está deseando que Juan Cruz le diga, mister, que yo ya estoy. En el centro del campo, aquí no hay ningún tipo de duda, porque siguen lesionados Nuke Nfulú y Ramón Folk, que por desgracia se volvió a lesionar el viernes pasado cuando parecía que podía ya estar para esta semana. Una pena y una desgracia para él y para el Elche. Veremos si para la que viene viaje a Coruña puede estar Ramón Folk. En principio, Manuel Sánchez y Gonzalo Villar jugarán en el centro del campo. Aunque ojo con Gonzalo Villar, del que Pacheta siempre ha dicho que está muy contento. No olvidemos que es internacional sub-21, pero el otro día perdió un balón cerca del área. Casi le cuesta al Elche el tercer gol y Pacheta enseguida llamó a Gonzalo Verdú e hizo el cambio. Gonzalo Villar y Manu Sánchez como centrocampistas, banda derecha Iván Sánchez, banda izquierda, pues yo ahí tengo la duda. No acaba de explotar ninguno, ni Fidel, ni Josan, y cuando está poniendo a Pere Milla tampoco está siendo en esa banda izquierda un hombre importante. Por tanto, veremos qué decide el técnico ilicitano. Quizás por lo que vimos en el último partido, se decidió por Fidel. Jugando en casa, yo creo que tiene mucho más sentido todavía jugar con un extremo puro. Fidel es cierto que te da el plus de las asistencias, pero le falta todavía, yo creo que, dar un paso al frente, como él reconocía ayer, de encarar, de buscar el uno contra uno. En ese sentido, Josan lo busca más, pero es cierto que últimamente tampoco está fallón. Yo creo que Josan le penaliza el hecho de no sentirse titular. Josan es un futbolista que si le das tres partidos empieza a sentirse importante y la temporada pasada vimos cómo acabó. Acabó como un cañón. Pues quizás habrá que empezar a buscar esa posibilidad. Y luego, en la media punta, el otro día puso a Pere Milla. Yo creo que para jugar en casa, para mí, Nino es indiscutible. Con Yasin Kasmi. Ese podría ser el equipo. Si contamos a Juan Cruz, tiene a 18 jugadores justo para la convocatoria y las bajas de Nuke y de Ramón Folk. Hoy le preguntábamos al tercer capitán, a Manu Sánchez, que el otro día ejerció de primer capitán, ya que Nino y Gonzalo Verdú estaban en el banquillo. Recordemos que los capitanes son, por este orden, Nino, el primer capitán, segundo Gonzalo Verdú, tercero Manu Sánchez, cuarto Juan Cruz. Están con ganas de resarcirse, de dar otra imagen, en definitiva, de ganar. Sí, el equipo está con muchas ganas de que llegue el domingo y poder brindarle una victoria a la afición, que ya tenemos ganas. ¿La derrota les mete presión? Para nada. Al final nosotros dejamos de pensar ya en el Huesca, estamos pensando en el Mirandés. Sabemos lo que es el Martínez Valero y lo que nos vamos a encontrar. Trabajar el partido al máximo y darlo todo para conseguir los tres puntos. Se le preguntaba también a Manu Sánchez en Huesca, ¿por qué pasó lo que pasó? Bueno, son partidos que salen, el rival hizo un muy buen partido, nosotros no pudimos hacer nuestro fútbol y nada, ahí nos trajimos la derrota. Y agua pasada a ver los fallos, qué se puede corregir, qué no, y a pensar en el Mirandés, que es lo que nos importa ahora realmente. Y nadie se fía del Mirandés. Sí, sabemos que el Mirandés es un equipo recién ascendido, un equipo duro, un equipo que va de verdad y nosotros tenemos que combatirle con nuestras armas, nuestro fútbol y demostrar que, pues, lo que somos y quiénes somos. Seguir lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestro camino, pasito a pasito e intentar eso, poder llevarnos 3 puntos y seguir con la misma tranquilidad con la que estamos. Para arreglar una situación es importante analizar bien qué es lo que ha sucedido y qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha faltado en esos últimos dos partidos donde el Elche ha caído derrotado y no ha hecho buenos encuentros. Bueno, ya sabes, los que llevamos muchos partidos sabemos cómo es el fútbol y cualquier detalle te puede marcar de venir de un partido, adelantarte tú, adelantarse ellos. Veníamos de las primeras jornadas poder adelantarnos a los equipos y a partir de ahí hacer nuestro partido. No ha sido así en los últimos dos partidos y después nos ha costado poder hincarle el diente. Seguir trabajando los partidos como lo estamos haciendo, analizando al rival, y ahora, esta semana, para nosotros el Mirandés es el equipo más importante, intentar hacer lo mejor posible, intentar que en el campo de fútbol, en el césped, se vea nuestro fútbol, y a partir de ahí seguro que va a seguir viniendo la victoria. El mes de octubre, que ha sido un verdadero Tourmalet, utilizando el símil ciclista del Tour de Francia, con los primeros espadas, los tres ex primeras, Rayo Vallecano se empató, se estuvo cerca de ganar, Girona se dio la sorpresa y ganó, Huesca, ya vimos lo que pasó, derrota dolorosa, por en medio el Sporting, otro histórico con buen presupuesto, también se perdió, es decir, no ha sido un buen mes de octubre. Ahora en noviembre vienen rivales que están por debajo del Elche. El Mirandés, que tiene un punto menos. Luego viaje al casa del colista, el Deportivo de La Coruña. Ojo con el colista, esperemos que no despierte en dos semanas. ¿Este calendario es más asequible ahora? Para nada, la segunda división, los que llevamos muchos años, vemos que esto es todo muy igualado. Hay jugadores de mucho nivel en toda la plantilla y cualquier equipo te hace el lío. Tenemos que analizar a los rivales, los presupuestos están por algo, pero a nosotros no, eso no nos influye porque eres capaz de ganar en Girona cuando es el presupuesto más alto. Así que nosotros analizamos los partidos, intentamos hacer lo que sabemos y para adelante. Queríamos conocer también la opinión de uno de los capitanes sobre el césped. Desde la derrota contra el Sporting han arreciado las críticas de los futbolistas sobre el césped del Martínez Valero. No lo quieren poner como excusa, pero sí dejan patente que es una realidad, que el césped no está bien, hasta el punto de que, bueno, algunos lo han tildado como uno de los peores y otro, ayer Fidel sin ir más lejos, el peor terreno de juego de la segunda división. Queríamos escuchar también la opinión de Manu Sánchez. Está claro, al final es verdad que no está en las mejores condiciones, pero ya llega un momento que es un tema que debemos de dejar aparte. El campo está mal para los dos, nosotros tenemos que salir a hacer nuestro partido, a por los tres puntos, tenemos nuestra gente, los que llevamos más tiempo aquí sabemos lo que es el Martínez Valero, lo que es capaz de darnos a nosotros cuando estamos dentro del campo, y con eso nos tiene que bastar. ¿No se están poniendo demasiadas excusas, sobre todo cuando se pierde? Pues te doy toda razón, la verdad, al final todos sabemos cuando viene al Elche lo que es el Elche. El Elche es un club histórico, posiblemente de los clubes más grandes que haya por esta zona a nivel nacional. El que venga al Elche tiene que saber a lo que viene, la afición, lo que te va a pedir. Y nada, es verdad pues que cuando tiene una derrota, pues todo se magnifica mucho, pero nosotros no debemos de pensar más allá. Estamos contentos, sabemos cuál es nuestro camino, tenemos que ir dando paso a paso, intentando que sean todos hacia adelante y tragar las cosas pues que no nos beneficien. Al final nosotros tenemos que pensar en todo lo que sea positivo para nosotros y conseguir pues lo que estamos haciendo. Crear un modelo de juego, crear el buen ambiente, hacer que la gente se sienta identificada con nosotros. Todo eso es lo que a nosotros nos gusta ver desde dentro del vestuario. ¿Y notan ya cierta ansiedad cada vez que van a disputar un partido en el Martínez Valero? Para nada, Pago. Nosotros solo pensamos en ganar. Yo estoy deseando de jugar en el Martínez Valero. Al final, mi tercer año aquí, esta es mi casa. ¿Cómo vamos a sentir presión? Y yo se lo intento transmitir, tanto los que llevamos más tiempo, lo intentamos transmitir a todo el que ha venido nuevo. Esta es nuestra casa, tenemos que hacernos fuertes, la gente te va a exigir, claro que sí, pero sabemos que está con nosotros y que van a morir con nosotros. Eso es lo que no tiene que dudar ningún compañero ni nadie. Chapo, desde luego creo que la rueda de prensa que más me ha gustado de Manuel Sánchez en las tres temporadas que lleva en el Elche, sin excusas, dejando claro que presión para nada, todo lo contrario, que ojalá todos los partidos se jugaran en el Martínez Valero, y estoy convencido que si el domingo se gana, que además, no sé, yo tengo buenas vibraciones, creo que se va a ganar, a partir de ahí va a cambiar la tendencia y el Elche va a empezar a ser fuerte en el estadio. Porque no olvidemos que el equipo ilicitano está a la misma distancia del playoff que del descenso. Es una línea muy delgada. Bueno, ya lo dije cuando ganamos en Girona, que parecía que nos habíamos metido ahí arriba. No miramos la clasificación. Nosotros tenemos que ir jornada a jornada. Al final, la última, como dicen siempre, las últimas 10 jornadas es donde se cuece todo. Nosotros tenemos que ir mirando y dando pasos al frente. El Mirandés, para nosotros ahora mismo, es el partido más importante del año. Intentar que no se lleven de aquí nada, dejar contenta a nuestra gente y con eso conseguimos lo que queremos esta semana. La semana siguiente pues ya empezaremos a analizar dónde vayamos o lo que haga que hacer. Pero ahora mismo solo pensar en el Mirandés, el equipo está bien, estamos viendo que de la segunda es muy igualada, igual gana dos partidos, te mete arriba, pierdes dos y parece que el mundo se acaba, para nada. Nosotros tenemos que mirar adelante y seguir con lo que estamos haciendo. Que lo de la segunda es muy igualada, tenemos el propio ejemplo del Elche, ¿no? Que después de empatar contra el Rayo se creció, fue a Girona, ganó, ya parecía que iba a ganar la final de la Champions y ahora dos derrotas seguidas nos devuelve a la realidad, ¿no? O a ser algo más pesimistas. Pues fíjate, el Sporting de Gijón venía aquí con el agua al cuello, gana en Elche, le mete 4-0 al Zaragoza. ¿Quién entiende esto? Bueno, el fútbol es un estado de ánimo y ahora mismo pues el Elche, no voy a decir que esté depresivo, pero está ali caído tras esa derrota y tiene que levantarse. ¿Cómo? Poniendo más, mucho más de lo que ha puesto en esos dos partidos. A nivel personal, Manu Sánchez, ¿cómo le está yendo la temporada? Bueno, al principio cuando no entra de primera, pues por varias situaciones, la lesión me vino también muy pronto. Yo me considero un trabajador del fútbol, ya sé, todo el mundo sabe lo que yo puedo aportar al equipo, el rendimiento que puedo dar, y a mí lo importante es que me valore mi gente, el entrenador y el cuerpo técnico, que es el que tiene que mirar los partidos y analizarlos. A partir de ahí yo estoy contento, yo vengo, hago mi entrenamiento, hago lo que tengo que hacer, se lo pongo difícil al entrenador, él decide y a partir de ahí yo tengo que rendir a lo que estoy haciendo. Fue capitán el otro día, ha dicho que que la verdad es que le puso muy contento el lucir el brazalete de capitán. Y en el capítulo de tarjetas y expulsiones, fue expulsado, pudo evitarla en el Francisco de la Era contra el Extremadura y en Almendralejo, muchas veces ahí va el límite. ¿Cómo lo lleva? Esto, aquí en el fútbol nos conocemos todos, ya sabemos, mi posición es una posición en la que normalmente tienes que ir al límite, tienes que jugar de esa manera, ya sabemos todos mi juego, todos nos conocemos. Cuando juegas al límite, juegas con esa línea. Muchas veces todos nos equivocamos, no es reflexión. Yo ya lo hablamos, lo vimos, a lo mejor pues hay entradas pues, que te puedes evitar, que no, pero lo que ganas por un lado, alguna que otra vez, pues caes. Pero realmente si analizas la cantidad de partidos, las disputas de balón que hago yo por partido, se quedan muy cortas las tarjetas que me llevo. En eso estamos de acuerdo. Hay veces que los árbitros se quedan cortos con él, pero bueno, para eso está la experiencia que la hace valer. Muchas veces pues sabe cómo hacer faltas rozando el límite para que no le saquen cartulinas. Aunque a veces los rivales, que ya lo conocen, pues le buscan. Eso lo lleva cada uno dentro. Yo tengo que vivir con eso. Yo sé cuando entro en un campo lo que los rivales, hasta dónde pueden llegar a ponerme. Yo tengo que convivir con ellos, ellos utilizan su arma, todos la utilizamos. Mientras estén pendientes de mí, quiere decir que los jugadores que tienen que hacer las cosas y ganarnos los partidos están más libres. Así que todos salimos beneficiados. Bueno, insisto, Manu Sánchez, que hoy ha dado una buena rueda de prensa. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Recordamos la pregunta que hacíamos para ganar esas 6 entradas en el día de hoy. Sí, la pregunta era, ¿cuánto ha influido el mal estado del césped en los pobres resultados del Elche Club de Fútbol en casa? La mayoría de comentarios, Paco, van en la línea de que opinan que sí que ha podido influenciar en este principio de temporada, pero también insisten en que el Elche tiene que dar un paso al frente. Vamos a leer algunos de estos comentarios. Sergio, por ejemplo, nos decía, en nada, el césped está para los dos equipos igual, no se pongan excusas. Mario nos comenta, ha sido determinante, ha salido caro el concierto de Alejandro Sanz. Más comentarios, influye bastante para el Elche, pero para el rival también, no se puede poner eso de excusa ante partidos deplorables, como por ejemplo el que hicieron el día contra el Sporting de Gijón. Dani nos comentaba, el césped es igual para todos los equipos y es más, los demás equipos tienen más presupuesto y se les presupone con mayor calidad. Esto les influirá más en un mal terreno de juego. No quiero excusas, solo salvarnos este año. Mucho Elche. Jennifer nos comentaba, no es excusa. Si el terreno está mal para los dos equipos. Hay que ser más autocríticos y dejarse de excusas. Oliver nos comentaba, ha influido a los Iván Sánchez, Fidel, Gonzalo Villar y Nino, sobre todo. Y porque sin ellos el Elche es un equipo que no tiene creación. Y por eso a Yasin le cuesta tanto crear ocasiones de gol esta temporada. Más comentarios, el césped en ocasiones puede influenciar, pero dudo mucho que todos los malos resultados en casa esta temporada sean por el césped, habiendo jugado partidos pésimos el equipo. Otro oyente opina, influye si el estilo de juego depende del recorrido del balón. Si está basado en hacerlo circular, pues mal vamos. Eso sí, cuando sea una alfombra nos vamos a salir. Más comentarios, Paco, en nada. Es una plantilla muy corta y lo que sí que se han notado son las bajas de Juan Cruz, Gonzalo Verdú y también de Ramón Folk. Carlos nos dejaba un comentario en el que nos decía, nada, la culpa es de Pacheta por insistir en jugar de una manera donde no se puede. Y Noelia también nos destacaba que no ha influido en nada, es puro cuento y debería darles vergüenza achacar las derrotas a eso, que vuelvan a segunda B a ver qué tal están los campos. Supongo que por esa lógica los adversarios tendrán un superpoder que hace que sí ganen en terrenos de juegos especiales. Así que Paco, como ves, un tema donde hay mucho debate. Hay polémica y debate y hay opiniones para todos los gustos. Y nos encanta escuchar vuestras opiniones. ¿Ganadores? Tenemos 3 en el día de hoy. En Twitter la cuenta @77xavi77 y en Facebook 2. Elizabeth Gómez Pastrana y Jessica Mármol López. Así que enhorabuena a los premiados. Muchas gracias a todos por participar y recordar que los premiados podrán pasar a recoger sus entradas dobles para ese partido contra el Mirandés en horario de oficina. Por aquí por las oficinas de Tele de 9 a 2 frente a la Basílica de Santa María. Tendrán que recogerlas mañana jueves, Paco, porque el viernes es fiesta. Así es. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Una pausita y seguimos. Anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros o eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de Juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo en este miércoles 30 de octubre. Como cada miércoles, vamos a dedicar estos próximos minutos al Fútbol 7, a ese macro campeonato de fútbol 7 que se celebra en todas las instalaciones municipales de nuestra ciudad y también en las de la Universidad Miguel Hernández. Para ello está, como siempre, Carlos Cerdá, organizador. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cómo ha ido esta última jornada? Bien, ha ido muy bien. Se han cumplido pronósticos. Los equipos de arriba han vencido a los de abajo. Se empiezan a gestar las diferencias entre la parte alta de la tabla y las de abajo, en las distintas categorías. Y bueno, pero sobre todo espectáculo, mucho espectáculo. El fin de semana, 33 partidos. 33 partidos. Está muy bien. Está fenomenal, 66 bueno, equipos. 32, perdón, 67 bueno, equipos. 67, casi nada. Bueno. Se lleva bien, ¿no? Seguimos bien. Vamos a dar clasificaciones, vamos a ver cómo está la situación en cada categoría. Empezamos con tercera división. Que tenemos un ramillete de 3 equipos con 12 puntos, 4 jornadas disputadas. Recordemos, Cluster Vice, Athletic Ilicitano y Piscinas Freedom Netjar Telecom con 12 puntos cada uno, seguidos muy de cerca con Nova Moder Carpinteros. Y bueno, recordemos eso, que ya tenemos 4 jornadas y que los se van haciendo huecos. Por abajo, Electricidad Maga con 2 puntitos, Ilice Panthers con 1 puntito. Y PTH Urban, que todavía no ha sumado, cierran la tabla. En segunda, grupo B. Aquí tengo que comentar que los equipos están muy fuertes. Son equipos que quizá podrían despuntar en primera división. En primera división. Buen nivel, por tanto. Hay muy buen nivel en segunda división. Me ha sorprendido la segunda división que tenemos en la Liga del Chef 7. Porque de verdad que la gente, cuando comienza la temporada y les dices al empezar esta temporada, la gente se le consultaba en qué división entiendes que deberías comenzar. Oye, pues han acertado de pleno. Uh-huh. Y tenemos en el grupo B, tenemos a Premium Sport Café con 10 puntos, los mismos que Prefabricados Díaz, 10 puntos, 4 jornadas disputadas cada uno de ellos. Y Style Car con 9 puntos, también 4 jornadas disputadas. Tenemos en el sexto puesto a New Team con 6 puntos, pero con 3 jornadas disputadas, dado que, bueno, como cada jornada tenemos un número impar de equipos, descansa uno. Entonces este New Team, que sabemos que en cualquier momento, cuando se ponga al día con los demás equipos, puede estar también ahí arriba. Mientras que por abajo, Nisi y TSA CD Pablo Iglesias suman solo un punto y Palomos aún no ha estrenado el casillero. En el grupo A, que es de los más igualados de todos, tenemos a Aston Birra e Ilice Calcio con 8 puntos cada equipo. Tercero en la clasificación, cuarto, quinto, sexto y séptimo, un ramillete de 5 equipos comprendido con el Afondial, Prisma Tola, Esfinter de Milán, Calzados Young Lions, Inmobiliaria Ibáñez y Joyería Óptica Fina con 7 puntos. Y luego por abajo el todo de Cojumais y el Cid Gastrobar, que todavía no han sumado. Y pasamos al grupo B de la primera división, en el que Nasplan Reciels cuenta con 12 puntos, seguido por Estampaciones Cíos, pero ojo, porque aquí hay una ligera trampa, dado que en Nasplan Reciels ha jugado los 4 partidos disputados, mientras que Estampaciones Cíos ya ha descansado uno y ha sumado también los otros 3 encuentros por victorias. Y ambos se destacan del grupo de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, que andan con 6 puntos. Mientras que, bueno, noveno, Pulpería Compostela con 3 puntos. Y décimo y décimo primero, Botaz, Club de Fútbol y Napolitanos, que todavía tampoco han sumado ningún punto. Recordemos que los 8 primeros equipos de cada división luego van a ir a Superliga. O sea, ajá, lo que se monta después va a ser una buena. En el grupo A, el Mudanzas Palazón con 10 puntos, lidera en solitario. María Jaén y Urmosa le siguen muy de cerca con 9 puntos y luego está Parados Pentical con 7. Por abajo, Viajes Universidad Alicante 3 puntos. Décimo primero, Chico Calla Elche 3 puntos. Y cerrando la tabla, duodécimo, 0 puntos para Madonna Club de Fútbol. Y bueno, comentar eso, que ya llevamos 4 jornadas, pero la primera vuelta va a ser un rayo, al menos en primera división. Son 11 semanas, o sea que tienen 6-7 jornadas para ponerse al día con los números e intentar acceder a esa Superliga que finalmente podrá dar acceso a llevarse el título de Liga, llevarse el premio de irse a Salud representando a Elche y hay que correr. Hay que correr. Recordamos que este fin de semana, al caer festivo el viernes, no va a haber jornada. Sí. Bueno, ya lo acordamos en reunión de delegados, todos esos días en los que, bueno, pueden cabernos un festivo el fin de semana, consultaremos con la mayoría de ellos, si no podemos con todos, porque son muchos. Uh-huh. Y haremos un sondeo para saber si podemos realizar jornada. La gente, bueno, le gusta el miedo, ¿no? Le gusta Halloween y... Nada, nada, hay que respetar las fiestas también. Y respetamos. ¿Alguna cosa más, Carlos? No, poquito más. Seguimos con el reto Beat Fitness. Ha caído poquito peso, pero se está definiendo un poquito más el cuerpo, cuando no es lo uno es lo otro. Y ahí están los compañeros de Beat Fitness con esos retos y ayudándonos a que perdamos peso, a que ponernos en forma. Uh-huh. Y animamos a que la gente se pase por allí, visite sus instalaciones. Y bueno, solicite presupuestos. Los mejores consejos de condición física, nutrición, cuidar el cuerpo, la salud y la mente. En Beam Fitness. Gracias, Carlos. A ti, Paco. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros vamos a poner el punto final. Como siempre, un placer haber contado con tu fidelidad y tu presencia. Volvemos mañana aquí en Elche en Punta. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.